cuero en el raleo. Como en la tenería de Tetuán, a puñales y a flamenco en la estatua de Yehuda. Más torero y más.